cámara, cuando usas más celular o pico? Celular. ¿Por qué usas más el celular? Porque no sé, creo que también la gente usa más el celular, como que me acostumbre a usar el celular en el chino. Ajá. Yo hablo solo con dos personas por ti, que es mi mejor amigo y mi novia. Ah. Y... no, pero es para mi mamá. Y ya. Pero pues, a mi mamá dijo que siempre le llama celular. ¿Sí? Solo que si es de noche, de que está en la casa, le llamo a la casa. Y yo no digo, si está... si es de noche, pues a la casa. Y es porque mi mamá era con sus papás, entonces le llamó seguida. Ah. Y siempre tenía como un plan con 8 minutos, entonces... ¿De cuántos minutos? Tengo como 200 minutos. Ajá, porque así, porque lo uso mucho, entonces me das una teta en el celular, pero lo uso mucho, entonces ahorita quiero pasar por el activo y eso, pero es que me estoy hablando, claro, porque también es un robot con celular, es horrible, entonces el corporativo es muy rápido, muchos minutos, claro. Y si no es corporativo, claro. Claro, pero uso mucho el activo pegado en la pata, y en la calle también, todo el tiempo así, siempre. ¿La cadena que te pone un motivo o...? No, porque sea, si llamar para una reunión para preguntar algo, llamó lo que sea, o la molestar, tipo, no me da igual. Bien. ¿Y el tío? Y no, es que no, si lo necesito, pero es que tengo camas. Ahorita no, pero yo tenía iPhone y ahí tenía todo. Entonces era como, no solo el celular, sino tenía todo lo que necesitaba. Entonces, eso es para mí. Entonces ahorita estoy, es como la duda, si BlackBerry o ahí. Ajá. Información, es mucho más práctico. Uh-huh. Y si necesito ver algo que voy a averiguar, algo puedo llamar a mí y preguntar. Sí. O incluso meter en internet y averiguar. Entonces me parece, ¿no? Por lo menos para lo que yo veo, eso me parece indispensable. Claro.